Oscar Castelnuovo respecto al sistema carcelario argentino. Estaremos tratando todos esos temas en el día de hoy, en la brevedad. Pero está en línea Juan Ruedi, a quien pasa a saludar inmediatamente. Juan Ruedi, Fernando Ochoa te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, por un lado, ayer se realizó un debate con los diferentes candidatos a concejales y hoy recordábamos con la producción la posición que tiene el 29 de mayo respecto a las elecciones. Por eso los micrófonos están abiertos también para que los oyentes puedan comprender cuál es la postura que tienen ustedes como organización social y qué proponen para estas elecciones que se van a realizar el día domingo. Bueno, en principio nosotros planteamos que las elecciones no van a resolver los problemas estructurales de la Argentina, sobre todo en esta elección que ya tiene un resultado muy claro en torno a la hegemonía que ha construido el populismo encarnado en el proyecto del kirchnerismo, ¿no? Y después, en función a las variantes que se presentan, digamos, y un poco ayer analizando a los invitados ayer en ese debate en el piso de la radio, para nosotros no son alternativas reales. El Frente Amplio Progresista es un frente construido sobre la base de la necesidad electoral. Recordemos las idas y vueltas que tuvieron todas las fuerzas que lo componen. Y realmente si el modelo es Santa Fe de Wiener para la Argentina, no creo que haya demasiado cambio, teniendo en cuenta que es un administrador de los grandes grupos transnacionales sojeros que controlan un recurso fundamental como la tierra y la producción de la soja en la provincia, ¿no? Y recién escuchaba también que hacías mención a lo de Castelnuovo respecto a la cuestión anticarcelaria. Hace aproximadamente menos de un mes, esto lo pueden chequear, en la cárcel de Coronda de Santa Fe se produjo una terrible masacre contra los internos justamente que estaban denunciando las condiciones de ese penal. Eso es más o menos en líneas generales. Después la propuesta del Frente de Izquierda, nosotros claramente creemos que es una alternativa en el marco de lo que viene haciendo esa izquierda hace un montón de tiempo y que se ha unido no tanto por vocación propia, sino por la propia proscripción electoral planteada por la burguesía, ¿no? Uh-huh. Recordemos que antes de esta reforma electoral, de las fuerzas que componen ese frente, que son solamente fuerzas que provienen del trotskismo, centralmente, iban todas en estructuras separadas, en listas separadas y demás. Así que no sé cuál es la alternativa. Nosotros planteamos claramente que las elecciones van a pasar, los problemas del conjunto de los trabajadores del pueblo en la Argentina van a continuar y que la única posibilidad realmente de ir construyendo una fuerza social que represente a las grandes mayorías en nuestro país se va a hacer a partir de la intervención directa de los afectados, digamos. Acá lo que nosotros planteamos es que los que se encuentran afectados por problemáticas como la falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, que se organicen cada uno en su lugar y que salgan a reclamar. Acá está muy claro quiénes son los responsables, más allá del discurso. Y eso tiene que ser vocación de un nuevo proyecto que construya en favor de las mayorías populares, pero que construya a favor de la intervención directa de las masas, digamos, que construya a partir de quebrar la ilusión de que dentro del marco del capitalismo se van a resolver los problemas de las personas. Entonces nosotros siempre hemos trabajado en ese sentido. Juan, le decimos a los vecinos, si tenés un problema, juntate con tu vecino, juntate con el de enfrente, hacé una asamblea, si te da para hacer un volante, hacé un volante, si te da para cortar una calle, cortá una calle, y si te da para ir a tomar un edificio público, prendés fuego algo, andá y hacelo, compañero, es tu legítimo derecho a reclamar lo que te pertenece, lo que te han robado, y lo que esta farsa electoral no te va a resolver. Juan, ¿cree que se va a repetir la situación que sucedió en las primarias de agosto, donde la segunda fuerza fue el voto en blanco y nulo? Creemos que en lo local esto es bastante probable que suceda. en términos de lo nacional va a estar muy ajustado con la segunda fuerza. Tal vez esta tendencia se mantenga. Lo que sucede es que muchísimos trabajadores no se encuentran representados dentro de los partidos que plantean sus propuestas el día domingo. Entonces, frente a eso, digamos, lo que hacen es, muchos no van a votar, otros que van a votar emiten un voto en blanco o anulan el voto. Digamos, es una tendencia que se ha venido viendo en las últimas elecciones y que, digamos, todos los partidos no se han encargado de ocultar y los medios de comunicación tampoco hablan de esta tendencia. Digamos. Sí, y además, es real. Además un escenario similar, en el sentido de que la Plaza San Martín nuevamente es un shopping electoral, por cierto, y también los cambios de equipo que hubo, ¿no? Los que cambiaron de figuras, por ejemplo, la figura de Claudia Seff, que uno puede ver en los afiches junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando en la anterior presentación de las primarias los volantes era con Eduardo Duhalde. Mira, nosotros somos una humilde organización, un movimiento social, pero tenemos bien en claro quién es quién en el distrito y en el lugar donde tenemos un desarrollo político. Ustedes recuerdan que nosotros fuimos y desenmascaramos, digamos, lo que es la familia Seff, su padre, el vínculo que tuvo con la dictadura. Eso lo hemos dejado claro. Inclusive quisimos, digamos, sacar el nefasto monumento ese que está en la calle que lleva el nombre. Bueno, nosotros tenemos una posición clara, sabemos quién es quién. Pero en el marco del oportunismo electoral, todo vale, y no solamente en el campo, digamos, de los más reaccionarios. Dentro del campo de los progresistas también sucede lo mismo, digamos. Acá hay gente que por una banca que plantea que es una salida táctica para la etapa está dispuesto a aliarse con cualquiera, digamos. Hay un amplio sector de la población que lo percibe, y también ya, digamos, muy gracioso esa máxima del peronista que el que gana conduce, el que pierde acompaña, y acompañan todos y nadie saca los pies del plato, ¿no? Eso va a ocurrir acá en el distrito después del domingo, prepárense para verlo, ustedes lo han estado cubriendo en la radio con mucha claridad, pero esto la población también lo sabe y ya, digamos, no sorprende, pero sí irrita, ¿no? Juan, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio y, bueno, saludo a todos. Hasta luego. Ahí pasaba Juan Rueda, integrante del 29 de mayo, hablando respecto a las elecciones. Mencionemos que en las primarias el voto en blanco se llevó el 10,54% de los votos a nivel local, donde se contaron los votos en blanco, nulos y recurridos e impugnados, siendo la segunda fuerza aquí en el distrito. Por eso también le consultábamos si desde la óptica y desde lo que vienen sosteniendo, las elecciones pasan pero los problemas siguen, se iba a repetir esta situación, y por lo que señalaba, no a nivel nacional quizás se reproduzca esto, pero decía Rodé que a nivel local es muy factible que sí, por lo que está pasando en estos cambios de camisetas que hay en los últimos momentos después de los resultados de las elecciones primarias del 14 de agosto. Nosotros seguimos aquí en la 90.1, en esta radio recuperada, diciéndote que te comuniques al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nos acomodamos y venimos con fragmentos de una entrevista realizada por la agencia Rodolfo Walsh al especialista en el sistema carcelario argentino. Estamos hablando de Oscar Castelnuovo, así que inmediatamente ya regresamos. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continúa

que el 23 de octubre vamos para adelante. Lista 132, Frente Popular. Duarte presidente, Dasnive vicepresidente. Fin de espacio de propaganda electoral. Elecciones 2011. 23 de octubre, elecciones generales. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hoy nos vamos a ir con el artista a primera voz, en primera persona, con Víctor Jara. Ayer no lo pudimos hacer por los tiempos determinados por radio y también cómo se extendió el debate que se estaba realizando aquí en el 90.1. Hoy estaremos escuchando en primera persona a Víctor Jara, el músico popular de Chile, en la cual nosotros hemos dialogado y hemos escuchado mucha de su música, dialogado entre todos los integrantes de la radio y los programas que se emiten aquí en esta radio recuperada respecto al significado de la música popular en la década de 70 y más precisamente en Chile. Ahora, en instantes, estaremos hablando con nuestro compañero Eduardo Lucita respecto a lo que va a suceder después del 10 de diciembre. ¿Qué sucede el 10 de diciembre? ¿Qué va a suceder con la economía? Vamos a empezar a darle significados también a hechos concretos que están sucediendo en la actualidad. Para eso está nuestro compañero Eduardo Lucita para hablar con nosotros. Antes, presentación y hablamos con él. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita en Nunca es Tarde. Eduardo Lucita, Fernando Ochoa los saluda. Buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Hoy, algo que hemos señalado y ayer lo trabajaban ustedes en producción respecto a la columna del día de hoy es empezar a darle significados a todo lo que va a pasar después del 10 de diciembre. ¿Qué va a suceder? ¿Qué se viene en la economía? Claro, bueno, eso por ahora es una incógnita porque si uno escucha el discurso oficial, se habla de profundizar el modelo, de maximizar el populismo, de que entraremos en una nueva etapa económica, pero no se sabe bien porque también está la incertidumbre de cuánto puede afectar al país la crisis mundial, ¿no? Uh-huh. Ya sea en forma directa o, como hemos dicho en algún otro programa, en forma indirecta, a través de lo que pase con el precio de las oleaginosas, pues, con la demanda china, que por ahora ese horizonte está despejado, digamos, y lo que sí pareciera ser que es más grave es la caída de la actividad económica en Brasil, que eso nos afectaría especialmente a la industria automotriz, y bueno, la industria automotriz arrastra otra cantidad de industrias colaterales, ¿no es cierto? Así que bueno, por un lado está la incógnita esa, por uh-huh. otro lado es qué significa, digamos, el nuevo gobierno o la continuidad de este gobierno revalorizado, digamos, o reconfirmado por las elecciones, que seguramente van a dar un resultado importante a favor del oficialismo, determinan que entra en un nuevo periodo político con una serie de desajustes o desequilibrios en el modelo, desde la fuga de capitales, la cuenta corriente, es decir, el ingreso y salida de dólares empieza a tener dificultades, el déficit fiscal ya está en el límite, el proceso inflacionario es un proceso que está en el 25-26% de inflación anual, según un informe que me pasaron ayer. Es uh-huh. decir, hay una serie de cuestiones que el gobierno tiene que tratar de enfrentar, que por ahora está haciendo la plancha. Yo supongo que en este intermezzo que hay entre las primarias y las elecciones de verdad, que son este domingo, ¿no? Pero después yo no sé si seguirán esperando hasta el 10 de diciembre o tomarán alguna medida antes. Están las tarifas que están retrasadas, pero también está que si autorizan las tarifas bajarán subsidios, con lo cual se beneficiará la situación fiscal, pero al mismo tiempo se alimenta más el proceso inflacionario. El control del dólar está haciendo que algunas empresas, algunos sectores industriales de exportación estén perdiendo competitividad, por lo tanto habría que ver una modificación del dólar, pero uh-huh. si se modifica el dólar, el país es históricamente dolarizado, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de desequilibrios que hay que ver cómo el gobierno los enfrenta. Eduardo, para empezar también a darle significados a hechos que sucedieron esta semana, ¿qué significan esto de profundizar el modelo? La visita de Cristina Fernández de Kirchner, que fue recibida por el titular de Coninagro en estos días. Bueno, esto se enmarca en lo que creo que ya habíamos hablado en algún momento de una vuelta de campana de prácticamente el conjunto del empresariado nacional, ¿no? Los primeros fueron los industriales, inmediatamente después de las elecciones primarias, que comenzaron a hablar de que apoyaban el modelo y que en realidad había que hacerle algunos ajustes. Ustedes se acuerdan, yo creo que acá en el programa comentamos que poco tiempo después de las elecciones hubo un almuerzo en la Cámara de Comercio con representantes de las 6 cámaras empresarias más importantes de la Argentina, entre los cuales estaba el titular de la Sociedad Rural, ¿no? Uh-huh. Y el resto de los que estaban ahí lo pusieron en caja. Se acabó el periodo de confrontación, hay que tener un diálogo responsable, ¿no? Entonces me parece que esto de Coninagro está en ese camino también. La diferencia es que acá fue la presidenta a hablar ahí, ¿no? Pero también está el discurso a los industriales en Venado Tuerto, donde hay un viraje y se marcha claramente a un acuerdo con todo el sector empresarial, ¿no es cierto? Creo que esa es la base de la próxima etapa, que va a haber dos cosas. El gobierno va a tener mucha capacidad política, mucho poder político, porque la oposición prácticamente no va a tener mayores, va a tener que restañar sus heridas por bastante tiempo, uh-huh. y además tiene el apoyo patronal, ¿no? La otra pata que le queda, que están negociando, es un cambio en la Confederación del Trabajo, ¿no es cierto? Sobre todo porque si piensan ir a un acuerdo de precios y salarios, que sería el primer paso para un acuerdo de mayor envergadura, en realidad necesitan acordar con los gremios grandes, no con Moyano, que tiene un gremio importante como camioneros, pero el resto de los gremios que lo apoyan no son gremios que pesen en la balanza, ¿no? Los que pesan acá son la UON, el ESMATA, Textiles, Sanidad, Comercio, uh-huh. OCRA, UPCN, que es un gremio grande entre los estatales, ¿no? Y todos esos o son independientes o forman parte de los gordos, o sea, no le responden directamente a Moyano, ¿no? Fíjate vos que este año Moyano se disciplinó, acordó un aumento del 24% para camioneros, tratando de fijar el techo, y resulta que todos los otros gremios firmaron por el 30%, es decir, Moyano quedó muy descolocado, hasta el punto que ahora está pidiendo camioneros, el sindicato camionero está pidiendo en las negociaciones con la patronal, está pidiendo un bono adicional para equiparar eso, ¿no? Entonces creo que sin que esté claramente definido la nueva etapa económica, lo que está claro es que el gobierno lo que tiene claro es su fuerza política que va a tener, que tiene una relación mucho más afiatada con los empresarios y dentro de los empresarios con el sector industrialista que trabaja para el mercado interno, el que encabeza de Mendiguren, y por otro lado que está teniendo una buena relación con el agro, ¿no? A favor de algunos cambios que ha hecho el gobierno, a favor de que el precio de los granos y oleaginosas internacionales se recuperó rápidamente y a favor de que hubo lluvias poderosas, ¿no? Eduardo, en esto de darles significados a las palabras, mencionabas al inicio una palabra que también me quedó ahí picando, que era populismo, ¿no? Pero esto de profundizar el modelo, mucho se ha hablado que las políticas implementadas en la década del 90 era neoliberalismo puro. ¿Cómo podemos denominar las medidas económicas en la actualidad? ¿Cómo empezar a darle un significado para la gente que está escuchando y quizás no tiene todo un conocimiento técnico de la economía, empezar a entender algunos rasgos de este modelo? Mira, el gobierno y algunos de los principales funcionarios suelen hablar de desarrollo, de desarrollismo, ¿no? En el EDI, algunos de los integrantes del EDI planteamos que este es un modelo neodesarrollista. ¿Por qué decimos neodesarrollista? Porque surge de las entrañas del neoliberalismo y eso lo condiciona, ¿no? No alcanza a ser una política desarrollista porque no la hay en el mundo, en esta etapa no sería posible. Pero lo que también es cierto que lo que busca el gobierno no es un típico modelo neoliberal. El gobierno trata de apoyarse en la industria, en el desarrollo del mercado interno. Digamos que hay uno de los economistas, que no recuerdo el nombre, que dicen es un modelo de acumulación tirado por la demanda. Es decir, el gobierno estimula permanentemente la demanda, apoya con actividades del Estado también, la intervención del Estado favoreciendo la demanda, financia, subsidia, porque en última instancia todos los subsidios, por ejemplo las tarifas y los servicios públicos, están destinados a preservar la tasa de ganancia de los capitalistas, pero también mantienen la capacidad adquisitiva de los sectores populares, ¿no? Porque si uno se fija en los países de alrededor, las tarifas son dos o tres veces más caras que en la Argentina, ¿no? Las tarifas de servicios públicos, ¿no? Entonces hace ese doble juego, ¿no es cierto? Mantiene el mercado interno. Acá cuando se dice todo esto es viento de cola, es en realidad una verdad media, porque también hubo políticas del Estado destinadas al desarrollo del mercado interno, al desarrollo o a la mayor demanda del mercado interno, ¿no es cierto? Consumo más inversión, eso es mercado interno, ¿no? Acá hoy la tasa de inversión en la Argentina es de las más altas de la historia. Es insuficiente, porque hay poca inversión en equipos en ampliación de capacidad productiva, ¿no es cierto? Por eso casi todas las fábricas están trabajando al 70 o más, 75, 80%, ¿no? Lo cual habla de una demanda muy fuerte. Pero el grueso de las inversiones es en la construcción o cuando hay inversiones en plantel y equipo, cuando uno revisa un poco el interior, uno se encuentra que hay mucho, ahí se computa mucha importación de celulares, equipos de computación de distinta envergadura, se computa también aviones, son equipos, pero no es producción concretamente, ¿no? Eduardo, y para en este ejercicio de empezar a darle significados, el populismo, ¿qué carácter tiene en la actualidad? Bueno, vos sabés que Stabenhagen en algún momento escribió un trabajo donde había 7 definiciones de populismo, que es muy muy muy complejo de resolver el populismo y no tiene mucho que ver el populismo ruso de la época anterior, de la época del zarismo, al populismo que se vivió en América Latina y prácticamente lo que significó en el país el peronismo, un populismo fuertemente asentado sobre el crecimiento, la organización y la activa participación de la clase obrera, ¿no? Tiene un carácter muy particular el populismo en la Argentina. No es cualquier populismo, ¿no es cierto? Tiene un aspecto sumamente progresivo desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores. Al mismo tiempo, como es populismo, todas esas concesiones o esas medidas económicas o de favorecer el nivel de vida de los trabajadores, que los trabajadores o bien el gobierno les concedía o bien se lo arrancaban al gobierno, según de qué lado uno quiera mirar las cosas, por otro lado y está vinculado a un cerrojo ideológico, ¿no? El Nacampó, que le dice, lo nacional y popular, que hace que algún historiador planteó alguna vez que el proletariado argentino era como el perro del hortelano, no dejaba comer a la burguesía y al imperialismo, pero tampoco comía, ¿no? Digamos, comía o en el sentido que no avanzaba más allá de ciertos límites, ¿no? Que eso en última instancia es el populismo, en la forma latinoamericana, un avance de los sectores populares, pero que no termina cuestionando el orden de dominación establecida, ¿no? Ahora, en esta etapa histórica que se vive, el populismo es otra cosa. Acá lo que hablan de radicalizar el populismo es dar más consumo, avanzar en términos económicos hacia el consumo masivo, disciplinar dentro de ciertos límites a la clase obrera y a los sectores de la burguesía más concentrados, negociando con ellos, y manteniendo un crecimiento económico desde esa perspectiva, pero no tiene cierto carácter revulsivo que sí tenía el populismo de los años 50, por ejemplo, o 60, ¿no? Uh-huh. Eduardo, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Hoy es un día en el que el año pasado a nosotros nos atravesaba lo que estaba sucediendo en Barracas, y hoy vamos a estar dialogando con diferentes organizaciones sociales que van a estar participando de esta movilización. Un tema que fue maltratado por la información, estamos hablando de un asesinato de un trabajador, Mariano Ferreira, maltratado por los medios de comunicación masiva, que en primera instancia se instaló como un debate. ¿Cuál es tu opinión al respecto a un año y de todo lo que sucedió? Bueno, mi opinión es que el asesinato de Mariano Ferreira por una patota al servicio de la Unión Ferroviaria, con la aquiescencia de la Policía Federal y de la bonaerense, y la complicidad de la dirección de la empresa ferroviaria de, creo que es UGOFE, la empresa de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Creo que es UGOFE, uh-huh. Hizo aflorar a la opinión pública el problema de los tercerizados, ¿no? Y las vinculaciones espurias de ciertas empresas del Estado con las direcciones sindicales y la política de terciarización, ¿no? Ese es el enorme valor político que ha tenido el lamentable y triste episodio de la muerte de un militante joven de apenas 22 años como Mariano Ferreira, ¿no? Y ese influjo, eso llega hasta hoy, ¿no? No es lo mismo la situación de los tercerizados en la Argentina antes y después del asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Y creo que es muy importante difundir esto hoy, volcarse a las calles todos los que puedan, porque comienza el juicio contra la burocracia, la burocracia de la Unión Ferroviaria, encabezado por Pedraza, y además que ese juicio tiene que alcanzar también a la policía y tiene que alcanzar también a los funcionarios de la UGOFE, ¿no? No hay que dejar que quede solamente en la prisión de Pedraza y algunos más, ¿no es cierto? Eduardo, de ya muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, será hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Eduardo Lucita con la columna de economía de todos los jueves en esta radio recuperada. Algunos aspectos interesantes para entender lo que va a suceder después del 10 de diciembre. Definiciones, algunas en las que coincidimos plenamente, otras no hay muchas coincidencias con nuestro compañero Eduardo Lucita, pero de eso se trata, de ir marcando pensamientos con las diferencias, y están abiertos los micrófonos también para que vos participes en esta conformación del pensamiento crítico, comunicándote al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Le damos continuidad al programa el día de hoy. Quédate ahí, ya llega la entrevista aquí en los estudios de la 90.1 con Marcelo Costas, integrante del Partido Obrero, en movilización en Capital Federal a un año del asesinato de Mariano Ferreira. Estaremos dialogando con el integrante de este partido político. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. We'll be right back.

a él se lo tenemos vivo, viva, digamos, y estuvo en el congreso anual que se hace de la mujer en Bariloche, y hoy esta misma tarde va a estar en la marcha de Mariano, digamos, a las 17:50, que nos concentraremos ahí en congreso. Recuerdo que ustedes hacían una vigilia, todos los militantes sorteaban el momento que iban a cuidarla a donde estaba ella internada. ¿Fuiste uno de los que también estuvo ahí en esta vigilia? Sí, fui uno de los que estuve, así como muchos compañeros del polo que acompañaron a la compañera en todo esto. Nadie decía, no puedo ir por este motivo. Hacían espacio y estaban allá porque es una compañera muy valiosa para la lucha. Más allá, digamos, de decir, bueno, de la forma que estaba, vegetal, digamos, pero los compañeros estuvieron presentes. Todo no quedó un compañero o compañera que no haya ido a visitar a Elsa en su momento, y ahora estamos muy fortalecidos de que Elsa ya esté mucho mejor, bueno, más allá de la rehabilitación que está haciendo, ¿viste? Y para nosotros fue una inmensa alegría que ella haya podido ir al Congreso de la Mujer en Bariloche. ¿Qué significado tiene para ustedes esta movilización a realizarse en Capital Federal en el día de hoy? Para nosotros es mucho porque más allá, ¿viste? De un año de la muerte, queremos justicia por nuestro compañero, ¿viste? Que no solamente vayan presos estos que gatillaron, sino también los intelectuales, pedraza a la cabeza, también parte de la parte política. Nilda Garren en su momento estuvo comandada, digamos, por la policía, y queremos, ¿viste?, que se haga justicia y vayan presos, ¿viste?, todo lo que realmente, no solamente, ¿viste?, los que gatillaron, sino digo, los intelectuales, el que dio la orden, la ministra Garret también, que veía a los policías que dejaron la zona liberada, ¿viste? Y todo eso queremos, vamos por ese reclamo, ¿viste? Debo preguntarle algo que los oyentes nos han invadido con los mensajes al 1561-54-0359, que nos mencionaban esto del significado. Muchos lo entienden y lo han manifestado. Muchos hasta han tenido un debate interno en la participación de la movilización el día de hoy, porque entienden que hay una utilización política de lo sucedido hace un año, no solamente por parte del oficialismo, que ya hemos escuchado y hemos dialogado en muchas ocasiones con los diferentes protagonistas de estos debates mediáticos respecto a lo que sucedió hace un año atrás, pero también a la utilización, por ejemplo, que muchos asignan al Frente de Izquierda de los Trabajadores de esto que sucede, más en el marco de un año electoral y en el último día, luego ya comienza la veda, de las elecciones a realizarse el día domingo. Sí, mira, si escuchamos también eso, yo creo que a un año, digamos, de la muerte de Mariano, la presidenta nunca mandó un comunicado para la familia, mucho menos al partido, como solidaridad por la muerte, digamos, de Mariano. Lo que se menciona, por ejemplo, en el libro de Diego Rojas, de quien mató a Mariano Ferreira, hay un capítulo donde se cuenta y se describe cómo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a la familia de Mariano Ferreira, en este caso la mamá, Beatriz, y a su hermano Pablo. Exactamente, pero nunca llegó un comunicado, digamos, por escrito, es decir, a la familia, ¿viste? Yo creo, bueno, el 23 se va a ser también un aniversario de Kirchner. ¿Qué pasaría, digamos, si era un... así como el caso de Mariano, ¿viste? Es decir, ir allá, ¿viste? Bueno, al cumplirse un año y todo eso. Nosotros en este sentido vamos por que sea justicia, ¿viste? Justicia, y que no queden impunes como siempre quedaron. Más, en este caso, si nosotros recordamos, vamos un año atrás, el 15 de noviembre, cuando hubo este acto en la cancha de Vélez, la presidenta misma estaba de un lado de Moyano y del otro lado estaba Pedraza. Y donde ella dice, no, que con Pedraza no tenía nada que ver. ¿Se entiende? Y de ahí ocurrió un mes y cinco días, ¿viste? Entonces, ¿qué podemos hablar? Usted entiende lo que le estoy diciendo, ¿no? Esas son inquietudes de mucha gente, hasta de quién le habla. ¿Quién le habla también? ¿Lo piensa? ¿Tuvo esas sensaciones encontradas? ¿Qué puede explicarle al que está escuchando al respecto? Y quizás todavía no tuvo ese debate interno a horas que se realice esta movilización en Capital Federal. Seguro, mira, nosotros desde la muerte de Mariano hasta la fecha, inclusive venimos mostrando los videos, estamos en todo lado mostrando, digamos, cómo fue la muerte y todo eso, y que todo el pueblo, la comunidad se entere cómo fue matado y quiénes lo mataron y por dónde viene todo, digamos. Entonces, no es ahora, digamos, al cumplirse un año, vamos por esto porque sea justicia, más allá, digamos, de que mayormente, digamos, la oposición piense eso, ¿viste? Nosotros vamos a luchar, digamos, como invitamos a muchas organizaciones, viste, que acompañen en esto, a los trabajadores, uh-huh, todo eso, que vayan, viste, y pidamos justicia en conjunto, y no que quede impugne, viste, como ocurrió muchas veces. Es que en eso coincidimos todos, y vamos a estar, nosotros vamos a dirigirnos a Capital Federal en esta movilización exigiendo justicia. Lo que pasa es que genera sensaciones encontradas, por ejemplo, los spots televisivos, ¿no? Y encontrar, en primera instancia, lo que sucedió con Mariano Ferreira y todo lo que se determina en ese spot publicitario electoral. Entonces genera estas sensaciones que puede ser consultada para saber la opinión y también que el oyente que está escuchando empiece también a tener sus conclusiones respecto a sus declaraciones. La movilización del día de hoy, me decía, tenía este carácter de buscar justicia. ¿Cómo piensa usted, a través de toda la información? Sabemos que los militantes del Partido Obrero se informan mucho con su propia prensa y dan continuidad a toda la información desde el lado de la justicia, de cómo trabajó la justicia hasta el momento lo que sucedió con Mariano Ferreira. Mirá, en este caso, nosotros varias veces tuvimos que ir a la fiscalía cuando querían excarcelar a los asesinos, cuando quisieron escarcelar a Pedraza, ¿viste? Y gracias a la lucha popular de todos los compañeros, ¿viste?, que asistieron allá y distintas organizaciones, y para que no se dé, digamos, la escarcelación a estos asesinos, ¿viste?, que aguanten el juicio que llegaría ahora en febrero. Entonces, estamos aspirando a eso, que llegue el juicio, ¿viste? Bueno, que sean, encarcelados todos, ¿viste?, los que cometieron este asesinato, ¿viste?, desde abajo hasta el último, digamos, que tiene la orden. Para la gente que está escuchando y quiera participar y quiera ir a Capital Federal, nosotros lo haremos con todas las dificultades del sistema ferroviario, pero ¿dónde pueden acercarse? Por ejemplo, que quieran ir con el Partido Obrero. Mira, nosotros salimos ahora 16:15 horas, ¿viste? Salimos de nuestro local, Belgrano 455. Hay un micro ahí que todos los compañeros que quieran ir tienen, digamos, la puerta del micro abierto, que nos acompañen, y si no, nos encontramos allá en Congreso 17:30 horas, donde marcharemos a Plaza de Mayo. Marcelo Costa, de allá, muchas gracias. Sabemos que está apurado, pero lo están esperando ahí en la sede donde usted mencionado, van a partir hacia Capital Federal. Muchas gracias por estar. No, gracias a vos y saluda a toda la audiencia. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Nos acomodamos, le damos continuidad al trabajo realizado por nuestro compañero Juan Ruedi y también con el trabajo realizado por la agencia Rodolfo Walsh respecto a lo que pasó en Capital Federal con La Calle a la Calle. Así que nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren, que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Por eso el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta. Es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. En el día de ayer se hizo esta movilización. Escuchábamos la cobertura realizada en el programa del día de ayer de lo que sucedía con esta campaña de La Calle a la Calle. Ahora vamos a escuchar la lectura del documento realizada en el día de ayer. Luego de la lectura del documento estaremos escuchando las palabras de Vicente Cito Lema, de intelectual y filósofo que también estuvo presente en el día de ayer. Pero en primera instancia, lectura del documento realizada en Capital Federal en el día de ayer. Señoras y señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los abajos firmantes venimos a solicitarles la pronta resolución del fallo sobre Karina Germano y que este tenga una respuesta positiva en cuanto a la demanda de que sean respetados los tiempos correspondientes a los beneficios de la pena impuestos por el Estado vecino de la República Federativa del Brasil. Karina Germano fue condenada a la pena de 30 años de prisión. Lleva detenida, cumpliendo su pena más de 9 años, desde el 1 de febrero de 2002. Fue trasladada a Argentina el 9 de noviembre de 2006, faltando 49 días para gozar del beneficio de las salidas transitorias según la ley de ejecución penal brasileña. Luego de largas instancias, en todas las instancias jurídicas, hasta el día de hoy, llevando injustamente más de 4 años sin gozar del mismo en nuestro país, vulnerándose de esta manera tanto el principio de igualdad ante la ley como la aplicación de la alternativa más beneficiosa para la persona detenida. Cabe destacar que en distintas instancias del Poder Judicial, Karina Germano se encontró con personajes cómplices del delito de lesa humanidad, ideológicamente contrarios a nuestra historia de lucha por los derechos humanos y especialmente adversos a su posición de hija del compañero desaparecido en abril de 76, Rodolfo Horacio Germano. Según los cómputos jurídicos del país remitente, en este año Karina debería acceder a su libertad condicional al cumplir un tercio de su pena, el 26 de noviembre de 2011. Por tal, venimos a solicitarle que se le conceda este beneficio de la libertad condicional en referencia a aquellos cómputos, ya que ha sido negado de gozar de salidas transitorias que le correspondían desde el 2006. Teniendo en cuenta que este año se cumplen todos los requisitos de este beneficio, excepto la fase temporal que impone nuestra ley de ejecución penal, queda a vuestra consideración otorgar el beneficio a Karina de acuerdo con las leyes constitucionales que la amparan. Ante el desequilibrio que implica aplicar nuestra ley de ejecución penal a una pena establecida de acuerdo al Código Penal ajeno al nuestro, le solicitamos sea justicia con Karina, que lleva esperando la libertad durante 9 años de encierro en durísimas condiciones. Contando con su consideración a nuestro pedido, ansiamos que se repare a la brevedad esta injusticia. Libertad a Karina Germano López, la valle ya. Nunca es tarde para empezar. Quien también estuvo presente y pidió la palabra fue Vicente Sitolema. Le habló a la gente presente en el día de ayer de la siguiente manera. No tengo mucho que explicarles. El hecho de que estén aquí habla de la conciencia que tienen. En lo concreto, se presentó en mesa de entradas de la Corte este escrito tratando de acelerar los trámites. Desde lo formal, hace falta que llegue primero el dictamen, es decir, la opinión, la posición de la Procuraduría General de la Nación, que dirige Esteban Rigui, antiguamente militante de derechos humanos y hoy no sé en qué carajo anda, pero bueno, antiguo compañero. Lo concreto es que estamos ahora atados en lo formal a que él presente su resolución, porque recién después puede realmente entrar en vigor los tiempos que se va a tomar la Corte. Creo que queda claro. Es preciso primero el dictamen de Rigui y después van a decidir los jueces de la Corte. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo que estamos haciendo, seguir haciéndolo y si tuviéramos más fuerza, hacerlo más. En lo concreto, tratar de interesar a Esteban Rigui para que cumpla con su obligación lo más pronto posible, porque también es cierto que la ley no le pone término, puede quedarse con el expediente lo que él quiera, y tampoco la Corte puede exigirle que se apure. Es decir, que la presión que podemos hacer nosotros ahora es contra Riggins para que lo que tiene que decir lo diga lo más pronto posible. Porque la Corte tampoco tiene que hacerle caso, ni aunque esté a favor, ni aunque esté en contra. Aunque es obvio que si estuviera a favor, si recordara los viejos tiempos, nos ayudaría con su dictamen. Eso es más o menos lo formal. También es cierto que sin perjuicio de ello, nosotros podemos, como hemos intentado hoy, ir interesando a cada miembro de la Corte para que sepa de qué se trata y para que sepan también que hay mucha gente que no nos vamos a quedar tranquilos mientras no haya justicia para la gallega. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias por ver tanta gente joven y fuerte y siguiendo nuestras históricas luchas. Gracias, compañeros. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde y escuchábamos fragmentos de lo que se vivió en Capital Federal en esta movilización exigiendo la libertad de Karina Germano, más conocida como La Galle, y le dábamos la continuidad de lo que trabajábamos en el día de ayer. Ya empezamos a ingresar en los últimos minutos del programa del día de hoy, nos acomodamos con nuestra compañera Cecilia Rodríguez y seguimos de esta manera. La elección en esta coyuntura electoral, Dircon Dualde, obviamente que restó voto la conformación de la lista más allá de la confusión. Nosotros planteamos que tiene que crearse fuentes de trabajo genuinas, con un salario igual al costo de la canasta familiar. Cuando uno ve que nuestras instituciones más caras, por ejemplo, el Estado Municipal, su característica principal es la ausencia. Mi primera propuesta de gobierno, entonces, es clara y concisa, respetar al otro. Para nosotros, la transparencia en la gestión del gobierno, el funcionamiento del Estado, la participación... También es las ganas de que construyamos algo muy, muy especial acá en Moreno. Yo creo que es una etapa, digamos, no quiero en esto que se trasluzca una crítica... ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Yo pregunto a los presentes. Se vienen las elecciones y va a tener que votar. Así que desde aquí, desde esta radio, intentamos. En todos estos meses que hemos trabajado la política partidaria, que usted tenga un panorama de lo que va a ser el domingo las elecciones a realizarse aquí en Moreno, con todos los candidatos, y hoy comenzábamos con la lectura del Hombre Corcho, en la que Roberto Ar, muchos años antes de este momento que estamos viviendo, describía, y tantos hombres corchos se eche, y flotan y siguen ahí, nunca se hunden, nunca se hunden. Comenzamos a finalizar el programa del día de hoy, en esta radio recuperada, en primera persona, a primera voz, en el día de hoy, Víctor Jara, así que vamos a ir escuchando para empezar a retirarnos de la jornada del día de hoy, una entrevista realizada en la década de 70, fragmentos de la misma, primera parte, el gran músico popular Víctor Jara, en primera persona aquí en la 90.1. Lo que te preguntaba Víctor Jara era si estos peligros constantes que asedian al creador e intérprete de la canción comprometida, de la canción testimonial, cómo son sorteados por los protagonistas de esta línea que coadyuva, como tú muy bien lo has dicho, a la revolución socialista, al cambio de estructuras de los pueblos de Latinoamérica en favor de la clase trabajadora. Mira, yo te podría contestar que la canción casi no la defendemos nosotros, porque la defiende la propia clase trabajadora. Nosotros nos hicimos como cantantes frente a ellos y con ellos. en los sindicatos, en asentamientos campesinos, en dentro de las universidades. Nunca nos hicimos nosotros como cantante Montetú en un recital de un teatro o en un programa de televisión. Nos hicimos así. De pronto fue tal la fuerza que adquirió que, claro, que nosotros empezamos a utilizar los medios de comunicación masiva para hacerla todavía, como la palabra lo dice, más masiva. Entonces vinieron la censura, todo ese tipo de cosas que tú conoces también. Represiva. Cosas, medidas represivas contra nosotros, que se nos tildaba de político y punto. Yeah. Pero ha sido tal y sigue siendo tan fuerte esto, que no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene, como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. Por supuesto. Pero el pueblo defiende entonces su canción con su aplauso, con su audiencia, o también en forma ya concreta de luchar contra, por ejemplo, la infiltración de pseudos cantores testimoniales. Sí, en Chile se da el caso, por ejemplo, de una gran presión del mismo pueblo para que las radios emitan las canciones que los identifican a ellos, que en la televisión aparezcamos nosotros. Ellos son los que están, mandan cartas, llaman por teléfono. Entonces, se ha convertido en una canción que identifica el proceso del pueblo. Entonces ellos necesitan, nos piden justicia a nosotros ellos, ¿te das cuenta? Por eso te digo que ya casi nosotros no lo defendemos. Está en el campo, negrito. Esta es una canción popular, muy bonita, por cierto, que rescató a Atahualpa Yupanqui y que luego muchos interpretaron, entre ellos la maravillosa voz de Mercedes Sosa, donde algún día la vamos a escuchar a esa versión que hizo en Europa cuando estaba exiliada de la Argentina y interpretaba a los músicos populares de América Latina, en este caso también de Víctor Jara, canciones que te mueven toda la estantería. Nosotros comenzamos a retirarnos del programa el día de hoy. Como bien te lo decíamos, el domingo será el momento de decidir qué producto vas a comprar, porque la sensación que da es que te venden productos, ¿no? Como si fuera un jabón te lo venden a los candidatos. Así que pensalo, analízalo, fíjate y toma la mejor decisión que sientas hay que hacerla el día domingo. Nosotros comenzamos a retirarnos el día de hoy, esta jornada extensa, por cierto. Te decimos, te señalamos que te quedes con la 90.1, con la programación de la 90.1, con la repetición de Recorte Informativo. Luego vendrá en el día de hoy convocatoria, pegadito nomás, la copa derramada en la jornada del día de hoy. Está en línea mi compañero Rubén Bustamante y no podíamos irnos sin hablar con él, porque de esto se trata. Mañana ya no se va a poder hablar de lo político partidario, de las elecciones, pero empezamos a entender todo lo que estuvimos trabajando en este tiempo, así que inmediatamente saludo a mi compañero Rubén Bustamante. Rubén, Fernando te saluda. Hola Fernando, ¿cómo te va? Bien, hoy trabajando mucho, en este caso lo que va a suceder en instantes en Capital Federal con la movilización del Partido Obrero, pero bueno, en el día de ayer escuchábamos a algunos de los candidatos a concejales. ¿Qué análisis podemos realizar de lo que va a suceder el día domingo, diferenciando quizás de los resultados de las primarias realizadas en agosto? Bueno, es un análisis muy corto porque no tenemos mucho tiempo, así que lo que te puedo decir es la fuerza de las estructuras más o menos dominantes tratarán de dirimir lo que en algún momento habían votado. Es una polarización no la deseada por el acefismo, el vecinalismo, pero han intentado en las últimas semanas instalar esta idea de juez ACEF en el orden local y en el orden nacional, casi librado al electorado para que elijan lo que ya eligieron en su gran mayoría, que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, me parece que se pone mucho en juego, sobre todo el vecinalismo, para saber cómo queda parada esa estructura después del 23. Hubo movimientos internos, algunos impulsados, otros sustentados en el tiempo por el personalismo de ACEF, que uh-huh. llevaron a que María Antonucci, que finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre, haya informado la separación del bloque, formar un unibloque. Ya lo había hecho Vigo en su momento, otra de las figuras puestas por Claudia ACEF en la lista. Uh-huh. Se suma en esta historia de desprendimiento de la conducción ahora María Antonucci, que bueno, la idea del unibloque, y esta es una especulación de mi parte, va más allá de la finalización de su mandato, sino que tal vez María Antonucci pueda presentarse en algún momento como figura de otro vecinalismo con cierta cercanía al peronismo gobernante. Esto de lo que mencionabas es muy interesante para empezar a entender también lo que va a suceder después de estas elecciones a realizarse el domingo con el poder legislativo. Sí, claro. La elección del domingo tiene un valor legislativo importante en lo numérico. Después no sabemos si eso va a terminar en alguna modificación de las sesiones a las que asistimos nosotros. Uh-huh. Si nos remitimos al ejemplo producido en el año 2009, en donde finalmente el oficialismo pierde la mayoría, la oposición nunca marcó agenda. Uh-huh. Y entonces se ratifica allí el carácter de la Argentina en sus términos más institucionales, que el peso es ejecutivo y los legislativos acompañan y no son lugares de debate, sino de negociación generalmente. Rubén, pareciera, por el trabajo mediático que se ha realizado del análisis de las elecciones primarias, que nada se va a modificar, que va a ganar nuevamente ampliamente como lo hizo el oficialismo. ¿Puede modificarse esto en las elecciones que se realizarán el día de domingo? No creo, y por lo menos más que lo que creer es lo que manejo en términos de información, que es lo que puede manejar cualquiera. Uh-huh. Que más o menos interese lo político, es imposible que Cristina Fernández pierda, es imposible que Scioli pierda, y lo muy poco probable que pierda Mariano Güez. Quiero decir, veo imposible que Claudia ACEF gane. Uh-huh. Ahora bien, si te estaba diciendo recién que tiene no un carácter ejecutivo de la elección por el resultado de las primarias, sino legislativo, es si Güez gana y gana con un porcentaje importante, pero no a la diferencia de 20 puntos o 15 puntos, sino lo que obtiene legislativamente, ahí sí podría haber una modificación en el funcionamiento de la municipalidad. Uh-huh. Siendo Güez intendente, careciendo de la mayoría en el Consejo Deliberante. ¿Está? Uh-huh. Si Güez no hace una elección que es la que él necesita, la elección que necesitaría Güez para no depender de nadie, es ganar las 10 bancas. Como uh-huh. eso no es posible, no lo veo de ninguna manera posible, creo que es imposible, jugando lo anterior, que Güez saque las 10 bancas, uh-huh. puede darse una elección que sería un éxito para el oficialismo, de 8 concejales para la lista del Frente Justicialista para la Victoria y 2 concejales para el vecinalismo, que lleva a Claudia ACEF aliada a sectores radicales, a Jorge Mendieta y a Mirko García. Uh-huh. Esa sería una muy buena elección. Aún así, siendo una muy buena elección, no tiene mayoría propia Güez en el Consejo Deliberante. Si por el contrario hace una elección que es buena, pero Claudia ACEF, el vecinalismo, aliado con las figuras que mencioné anteriormente, sí, superan el 20% del caudal de votos o votos positivos, ya superando el 20% tiene 3 concejales. Uh-huh. Entonces sería 7-3 porque son 10 bancas en juego. Y un escenario que sería muy malo, aún ganando por una diferencia holgada, Güez, sí, es que si él supera más del 45% de los votos, o el 40%, o el 42%, Claudia Seffel el 23%, estoy dando números que no son encuestas, estoy dando un ejemplo, simplemente. Sí. Y una tercera fuerza llegase a superar el 10%, entonces ahí la composición sería 5 para el oficialismo, 3 para el vecinalismo con los aliados y 2 para esta tercera fuerza, con lo cual daría 5-3-2. Uh-huh. Y allí, de cara a la gestión futura de Wes, la complicación sería importante, ya que quedan con 2 años más de mandato figuras que no veo a priori elementos que llevarían a una alianza táctica con Wes, y estoy refiriéndome a la señora Adriana Palacio, al concejal Mirko García y al actual presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Claro, clarísimo, Rubén. Ya muchas gracias por hablar con nosotros. Se nos fue el tiempo, sabemos que también estás ahí apretadito con el tiempo, así que muchas gracias por hablar con nosotros, Rubén. No, les agradezco el poco tiempo, lo sintético siempre es bueno. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante, dialogando con nosotros y remarcando esto, el carácter que va a tener estas elecciones a realizarse el día domingo, un carácter legislativo en Moreno, ¿no? Las particularidades que bien lo señalaba nuestro compañero. Ya comenzamos a despedirnos, en este caso con Víctor Jara, última parte de esta entrevista realizada en la calle 70, y pegadito un tema musical de este artista popular de Chile. Nosotros mañana nos encontramos nuevamente aquí en esta radio recuperada. Y los intérpretes como tú, Víctor Jara, como los Quilapayún que has citado en antes, como el grupo Inti Illimani, como Isabel y Ángel Parra, los hijos de tu maestra, hermana grande más que maestra, Violeta Parra, dialogan, tienen contacto con los demás hermanos de la canción testimonial de América Latina, digamos, con los uruguayos Zita Rosa y Biglietti, con los argentinos Guaraní y Cela, con Mercedes Sosa, con los de Cuba, como Carlos Puebla, como este otro... Paulito Milanés. Ahí con Silvio Rodríguez. Claro. Nosotros hemos tenido la suerte de, en nuestras salidas, así como la de ahora, ¿me entiendes tú?, de conocer esta gente y de conversar mucho con ellos, de intercambiar opiniones y de intercambiar canciones. ¿Y qué pasa con los diferentes estadios de la misma temática de testimonio, donde en unos países se está cantando por una reivindicación salarial a nivel del sindicato y en otros lugares se está cantando consolidando una revolución socialista ya lograda? Hay una diferencia diametral en los estadios. ¿Acepta eso? Claro, se da esa diferencia cuando tú de acuerdo al nivel del proceso que se vive. Por ejemplo, yo sostengo, ponte tú, que la canción... llámese testimonial, de protesta, comprometida, es primero que nada canción, es primero que nada música, es una canción que tiene que ascender al pueblo y no descender al pueblo, ¿eh? Por lo tanto tiene que tener los valores intrínsecos del rigor artístico que esta requiere. Se da el caso, por ejemplo, de la canción contingente, de la canción ya panfletaria, que en un momento ayuda, como se da el caso en Chile, por ejemplo, de canciones que ya son himnos, prácticamente. Son himnos, y tú, cada concentración que hay canciones que nos faltan, que las canta el mismo pueblo, en las concentraciones, pero que son, como te digo, canciones movilizadoras. Pero hay otra canción que queda en el alma del pueblo. Te fijas tú, y en eso la Violeta era la artista popular por excelencia. Porque Violeta no hizo canciones movilizadoras en el sentido contingente, ponte tú, de una concentración, sino que Violeta, y yo creo que es el objetivo fundamental de la canción auténticamente popular y de la revolucionaria auténtica, es esa canción que moviliza los sentimientos del hombre, ¿no es cierto?, que le produce estados de conciencia. Conciencia crítica. Crítica. Que lo descubre a sí mismo. Y en relación con su semejante. Con el medio. Con su compañero de clase. Claro, esa es la canción. Cuando nosotros lleguemos y cuando el continente y los compositores latinoamericanos lleguemos a ese rigor artístico, a la profundidad misma, ¿me entiendes tú?, del por qué la canción, entonces yo creo que vamos a revolucionar totalmente la música. Muchas gracias, Víctor Jara. Sé que te están llamando abajo y no te detengo más. Quisiera nada más que... dos cosas. que no dieras como primicia los temas que crees que impactarán en tu recital de esta noche en el Teatro Municipal y tu mensaje a los trabajadores del campo, de las minas, del mar, de tus hermanos peruanos. A ellos unas palabras. Pero antes, la primicia que te pido sobre los temas que vas a... que crees tú que traen un mensaje dirigido directamente al pueblo peruano que vas a interpretar esta noche en el Municipal. Yo aprovecho a través de ti y de este placer inmenso que ha significado estar contigo, Nicomedes. Todo lo que yo cante esta noche será para la clase trabajadora peruana, porque yo soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirá si yo soy artista. Yo en este momento soy un trabajador, y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. El recital y todas sus canciones serán dedicadas como saludo de la clase trabajadora a todos los mineros, campesinos, pescadores y hombres con el alma bien puesta del Perú.